apunta a la cámara y cámame con un poco de magia. Cambrusita, LTV, en combinación con... ¡Cremase! Ella es la que me espera, ella es la que me cela, ella es mi compañera, ella es mi bandolera. La que llevo y me cambió la vida, la que con un mensaje me alegra el día, la que cuando necesito está activa, la madre de mis hijos algún día. Ya no sos mi cuerito, ya sos algo más, porque te necesito cuando no estás. Ya no sos mi cuerito, ya sos algo más, porque te necesito cuando te vas. Un amor como Messi y Antonella, un amor para la vida entera. De tu mano yo te llevo donde sea, como yo no hay nadie que te quiera. Vamos a dar un paso más a nuestras vidas, una historia como el Duco y Emilia. Yo te dije que todo te lo daría y también que nunca te fallaría. Ya no sos mi cuerito, ya sos algo más, porque te necesito cuando no estás. Ya no sos mi cuerito, ya sos algo más, porque te necesito cuando te vas. No sé si el alcohol o pego la flor, pero estoy flasheando amor. ¿Será que la otra noche te quedaste y me gustó? Decime si te pasa lo mismo, que me tenés loco, loco perdido en un abismo. Porque te necesito.